Chimaltenango, la ciudad amurallada de los escudos. Ahora solo escuchan la jefa 88.7. Es la ley. Sonando y retumbando en el cuadrante, la jefa es la ley. Qué fácil fue. Empuja un beso en mi pecho que te quiere. Que te quiere. Y que se muere de tristeza si no viene. Si no viene. Señal en toda Guate, ahora más cerca de ti. Ya abrimos nuestra nueva tienda Tigo en Chimaltenango. Visítanos en primera calle 3-91, zona 4, a 200 metros del RENAP y adquiere los mejores planes postpago con Honor. Tigo. Amamos Vitaflenaco porque es efectivo, actúa rápido y está en todas partes. ¡Que le den Vitaflenaco! Consulta a su médico si los síntomas persisten. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si es por las buenas, pues será más.

Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará. Ciudad amurallada de los escudos. Ahora solo escuchan La Jefa 88.7. Es la ley. Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará. Si tú te vas, mis ilusiones. corazones y mi felicidad. Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar. Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad. Consultorio Al Natural, para usted que viene padeciendo de enfermedades como gastritis, Helicobacter pylori, neuropatía, diabética, riñones, próstata, colon irritado, presión arterial, vesícula, artritis, hígado, nervio ciático, dolor lumbar, anemia, migraña y otros. Ahora en Chimaltenango, en Consultorio Al Natural, está la solución. Contamos con tratamientos naturales e integrales para restaurar su salud, ajustes quiroprácticos, masajes, psicología, nutrición y otros servicios. Somos expertos en liberar la tensión y el dolor para reducir el estrés en su cuerpo. Visítenos, estamos ubicados en Quinta Avenida 1-32, Zona 1, Chimaltenango, a un costado de Farmacia y Droguería Santa Ana. Recuerde, somos Consultorio Al Natural. Su salud es su mejor inversión. Si estás cansado de la congestión, tengo la solución. Viro, viro, viro, gripe que tomar. Si dices gripe, yo digo viro, viro. Viro, gripe hay que tomar. Si decís gripe, yo digo Viro Grip. Alivia los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Viro Grip AM y Viro Grip PM. Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Consulta a su médico si los síntomas persisten. Disfruta de una deliciosa refa desde 10 quetzales en una combinación perfecta de café y tu postre preferido. Solo en Ánfora. Visítanos. Farmacia y Droguería Santa Ana, ofreciéndole vitaminas para el cerebro y los nervios. Gran surtido de medicamentos por mayor y menor, con precios increíbles. Hoy es el momento de invertir. Recuerde, todo el que trabaja merece tener buena salud. Activa tu mente, haz tu mejor inversión. Te garantizamos confianza, seguridad y calidad. Y si piensas implementar o abrir una farmacia o venta de medicina, nosotros te brindamos la asesoría necesaria. No dudes en visitarnos. Estamos ubicados en Aldea Los Encuentros, Solona. Recuerde, dije Farmacia y Droguería Santa Ana. Primo, últimamente no me podía concentrar ni 5 minutos. Se me olvidaban las cosas. Pensé que era estrés, pero fui al especialista y me dijo que me faltaban vitamina B12 para la memoria, selenio para proteger el cerebro, ginseng para el enfoque y vitamina E para las neuronas. Ajá, pero ¿cómo haces para tomar todo eso sin tener que llevarte la farmacia entera vos? Astroton H4 con ginseng y maca lo tiene todo y me ayuda en el rendimiento físico, mental y algo más. Astroton H4, potencia tu mejor versión tomando 2 cápsulas al día de Astroton H4 para el rendimiento físico y mental. Es un producto de Lancasco. El jarabe o tabletas de B12 para la anemia. Si estás pálido, tienes sueño y te falta el apetito, el jarabe o tabletas de B12 para la anemia. Sonando y retumbando en el cuadrante, la jefa es la ley. qué fácil.